買わんか。 用心棒にどうだ。腕は今見せる。ああ、面白いもん見せてるな。 地獄の入り口で顔を合わせたこの二人。 このざまだ。だから言わねえこっちゃねえ。六人ぐらいじゃ手不足だ。 ところであの6人、とてもうまく料理されてたな。あんないい腕を持ったやつはこの近くにはおめえしやいねえ。 それで？ もしかするとあの6人叩き殺したのはおめえじゃねえかと思ってね。 刀かピストルか宿命の対決。 こっちに来るんじゃねえ。 Bienvenidos, benvinguts, benvingudes, una setmana més, un diumenge més a Onda Libre. Com heu pogut comprovar, aquest Onda Libre serà molt especial. Perquè aquest Onda Libre vol ser un homenatge a quasi bé dos anys i mig d'emissió a Ràdio Contrabanda al 91.4 de la FM de Barcelona. Per fer aquest homenatge, avui el programa no tindrà cap contingut polític. Només tindrà contingut de les dues altres passions d'aquest, el vostre locutor, que són la literatura i el cine. Serà un programa especial, ja ho he dit, de commemoració d'aquests dos anys i mig a Ràdio Contrabanda. Onda Libre cumple 2 años y medio en Radio Contrabanda, emitiendo todos los domingos en directo de 12 a 1:30. Y para celebrarlo vamos a hacer un programa especial antes de irnos de vacaciones hasta septiembre, donde no vamos a tratar de política, tan solo de las otras dos aficiones de este vuestro locutor, literatura y cine. Avui no donarem les dades habituals del programa. Només dic que, ja sabeu, es remetrà el dimarts a partir de les 10 del matí i el divendres a partir de les 2 de la tarda aquest mateix programa especial. I ja després, tots els diumenges fins al setembre, continuaran les emissions, però ja no d'aquest programa, sinó d'una programació especial d'estiu de Ràdio Contrabanda. Comencem, doncs, aquest programa especial. Deixeu-vos portar i agafeu-vos de la mà de la ràdio i de la imaginació. ¿Le gusta nuestro búho? ¿Es artificial? Naturalmente. Debe ser caro. Mucho. Me llamo Rachel. Decker. Parece que piensa usted que nuestro trabajo no es un beneficio para la gente. Los replicantes son como cualquier otra máquina. Pueden ser un beneficio o un peligro. Si son un beneficio, no es asunto mío. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Retirado a un humano por error? No. En su posición eso es un riesgo. ¿Esto va a ser un test de empatía? Dilatación capilar por las así llamadas respuestas ruborizantes. Fluctuación de la pupila. Dilatación involuntaria del iris. Nosotros lo llamamos Boycamp, para abreviar. Señor Decker, el doctor Eldon Tigre. Demuéstrelo. Quiero verlo trabajar. ¿Dónde está el sujeto? Quiero verlo funcionar en una persona. Quiero ver una negativa antes de proporcionarle una positiva. ¿Y eso qué va a demostrar? ¿Quiere complacerme? ¿Con usted? Intente con ella. Hay demasiada luz. Voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda. Es su cumpleaños y le regalan una cartera de piel. No la aceptaría. Y además denunciaría a la policía, a la persona que me la regalara. Tiene un hijo. Este le enseña su colección de mariposas y un frasco de arsénico. Lo llevaría al médico. Está viendo la televisión. De repente se da cuenta de que una avispa le sube por el brazo. La mataría. está leyendo una revista y se encuentra con la fotografía de una mujer desnuda. Este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana. Conteste a las preguntas, por favor. Se la enseña usted a su marido y a este le gusta tanto que la pone en la pared de su dormitorio. ¿Se enfadaría? No le dejaría. No le dejaría. ¿Por qué no? Debo ser suficiente para él. Una pregunta más. Está viendo una obra de teatro. Tiene lugar un banquete en el que los invitados se deleitan con un aperitivo de ostras vivas. El primer plato consiste en perro cocido. ¿Quiere usted salir un momento, Rachel? Ella es una replicante, ¿no es así? Estoy impresionado. ¿Cuántas preguntas son las normales para detectar a uno? No le comprendo, Tyrell. ¿Cuántas preguntas? 20, 30, según el tipo. Le ha costado más de 100 con Rachel, ¿no es así? Ella no lo sabe. Está empezando a sospechar, creo. ¿Sospechar? ¿Cómo puede no saber lo que es? El comercio es nuestro objetivo aquí en la Tyrell y nuestro lema más humanos que los humanos. Rachel es un experimento, nada más. Empezamos a percibir en ellos extrañas obsesiones. Después de todo, son inexpertos emocionalmente, con unos años para almacenar las experiencias que usted y yo damos por supuesto. Si les obsequiamos con un pasado, creamos un apoyo para sus emociones y consecuentemente podemos controlarlos mejor. Recuerdos. Usted habla de recuerdos. En la enorme y suntuosa habitación del hotel, Rick leía las copias al carbón con los informes acerca de los androides Roy e Irgan Batty. Esta vez disponía de fotos telescópicas, borrosas copias 3D en color que apenas permitían ver los detalles. La mujer parecía atractiva, Roy Batty era otra cosa, peor. Había sido farmacéutico en Marte, leyó, o al menos había usado esa cobertura. Probablemente era en realidad un trabajador manual, un campesino con aspiraciones de algo mejor. ¿Sueñan los androides?, se preguntó Rick. Era evidente, por eso de vez en cuando mataban a sus amos y venían a la Tierra, a vivir una vida mejor, sin servidumbre. Como Luba Luft a cantar Don Giovanni y Lenotte, en lugar de labrar un campo árido y sembrado de rocas, en un mundo colonia básicamente inhabitable. El informe agregaba: Roy Batty tiene un aire agresivo y decidido de autoridad ersat. Dotado de preocupaciones místicas, este androide indujo al grupo a intentar la fuga, apoyando ideológicamente su propuesta con una presuntuosa ficción acerca del carácter sagrado de la supuesta vida de los androides. Además, robó diversos psicofármacos y experimentó con ellos. Fue sorprendido y argumentó que esperaba obtener en los androides una experiencia de grupo similar a la del mercerismo, que, según declaró, sigue siendo imposible para ellos. La descripción era patética. Un androide frío, duro. Aspiraba a una experiencia que le resultaba inasequible a causa de un defecto deliberadamente incluido en su diseño. Sin embargo, Roy Batty no logró preocuparlo mucho. Según las notas de Dave, tenía cierta cualidad repulsiva. Batty había tratado de lograr la fusión. Como no pudo, organizó la matanza de varios seres humanos y la fuga a la Tierra. Y ahora, hoy mismo, había logrado como resultado que del grupo original de 8 solo quedaran 3. Y estos, los miembros principales del grupo ilegal, también estaban condenados. Si él fracasaba, alguien lo lograría. El tiempo y la marea, se dijo Rick, el ciclo de la vida y, al final, el último crepúsculo antes del silencio de la muerte, un microuniverso completo. La puerta de la habitación se abrió violentamente. En medio de un enjambre de muchachas, desnuda, Madame Eduarda sacaba la lengua. Ella era para mi gusto encantadora. La elegí. Ella se sentó cerca de mí. Apenas tuve tiempo de responder al mozo. Tomé a Eduarda, que se abandonó. Nuestras bocas se juntaron en un beso enfermo. La sala estaba abarrotada de hombres y de mujeres, y tal fue el desierto donde el juego se prolongó. Un instante su mano se deslizó, y yo me quebré de pronto como un vidrio y temblé en mis pantalones. Sentí a Madame Eduarda, de quien mis manos contenían las nalgas. Ella misma, al mismo tiempo desgarrada. Y en sus ojos más grandes, dando vueltas, el terror en su garganta, un largo estrangulamiento. Me acordé que había deseado ser infame, o más bien, que hubiera sido necesario de toda fuerza que eso ocurriera. Adivinaba risas a través del tumulto de las voces, las luces, el humo. Pero nada contaba ya. Apreté a Eduarda en mis brazos, ella me sonrió. Enseguida, transido, volví a sentir en mí un nuevo choque. Una suerte de silencio cayó sobre mí de lo alto y me heló. Era elevado en un vuelo de ángeles que no tenían cuerpos ni cabezas. Hechos de deslizamientos de alas, pero era simple. Me volví desgraciado y me sentí apasionado, como lo estás en presencia de Dios. Era peor y más loco que la embriaguez, y ante todo sentí una tristeza ante la idea de que esta grandeza que caía sobre mí me robaba los placeres que yo contaba con Eduarda. Me encontré absurdo. Eduarda y yo habíamos cambiado dos palabras. Experimenté un instante de gran malestar. No hubiera podido decir nada de mi estado. En el tumulto y las luces, la noche caía sobre mí. Quise atropellar la mesa, tirarlo todo. La mesa estaba empotrada, fijada en el suelo. Un hombre no pudo soportar nada más cómico. Todo había desaparecido, la sala y Madame Eduarda. Solo la noche. La segundona tomó mi dinero. Me levanté y seguí a Madame Eduarda, cuya desnudez tranquila atravesó la sala. Pero el simple pasaje de en medio de las mesas abarrotadas de muchachas y clientes, ese rito grosero de la dama que sube, seguida por el hombre que le hará el amor, no fue en ese momento para mí más que una alucinante solemnidad. Los talones de Madame Eduarda sobre el suelo embaldosado, el contoneo de ese largo cuerpo obsceno, el acre olor de mujer que goza, humeando para mí de ese cuerpo blanco. Madame Eduarda iba delante de mí, en nubes. La indiferencia tumultuosa de la sala a su felicidad, a la gravedad mesurada de sus pasos, era consagración real y fiesta florida. La muerte misma era de la fiesta, en eso de que la desnudez del burdel llama al cuchillo del carnicero. ¿Le importa si le hago una pregunta particular? ¿Sabes de qué va la hija Virgie? Bien. De una chica. Perdóneme. Que se por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. No, señor. Va de una chica muy vulnerable a la que han puteado varias veces y que conoce a un tío muy sensible. No te pases de poeta. Toby. Eso cuéntaselo a tu padre. ¿Quién cojones es Toby? Like Virgie no va de una chica sensible que conoce a un buen tío. Esa es True Blue. No, sin duda eso está muy claro. ¿Cuál es True Blue? ¿No has oído True Blue? Fue un exitazo de Madonna. ¿Qué pasa? ¿No escuchas los 40 principales? Oye, no he dicho que no lo haya oído. Yo solo preguntaba de qué va. No soy el mayor fan de Madonna. Yo paso de ella. A mí me gustaba al principio un borderline, pero cuando empezó con el Papa Don't Preach, me olvidé. Con tanto rollo me habéis hecho perder el hilo de lo que estaba diciendo. ¿Qué era? Ah, Toby, esa chinita... ¿Cuál era su apellido? ¿Qué es eso? Una vieja agenda que encontré en un abrigo que hacía mucho que no me ponía. ¿Cómo se llamaba? Cojones, estaba diciendo. Que True Blue va de un tío. De una chica sensible que conoce a un buen tío y que Like a Virgin es una metáfora sobre pollas grandes. Voy a deciros de qué va Like a Virgin. Trata sobre una putita que es una máquina de follar. O sea, por la mañana, por la tarde, por la noche. Polla, polla, polla, polla, polla. ¿Cuántas pollas son? Un montón. Entonces un día la tía se encuentra con un hijo puta que tiene un pollón y ¡zas! El tío es como Charles Bronson en La Gran Escapada, cava túneles. La tía ha encontrado la polla de su vida y siente algo que no había sentido nunca. Dolor. Dolor. ¿Chiu? ¿Toby Chiu? Le duele. Le duele. Y no debería, porque el paso tendría que estar ya bien abierto. Pero cuando ese pájaro se la fue, ya le duele. Le duele igualito que la primera vez. El dolor le recuerda a la máquina de follar, lo que sintió cuando era virgen. De ahí, la que ve allí. ¡Hala lo que está entrando, eh! ¡Sí, señor! Muy bien, este es un conjunto musical. Y no como esos otros del pelo largo. Necesitáis un solista que os toque las maracas. ¡Ya no me pongas en ridículo! ¡Tú has venido conmigo! ¿Y qué? ¿Pueden creer que eres mi hermana? Además, yo soy celtíbero. Celtíbero y español. Y cuando un español ve una mujer como esta, tipo Solomillo, saltamos y se nos revoluciona la sangre. Algo así como un norteamericano cuando se compra una pistola. Tiene que usarla enseguida. Recordeu que esteu escoltant l'especial Onda Libre, 2 anys i mig a contrabanda i abans de l'acomiadament de les vacances d'estiu. filosofía es pensamiento que se acerca a la conciencia, que se ocupa consigo mismo, que se convierte a sí mismo en objeto, que se piensa a sí mismo y sin duda en sus diferentes determinaciones. La ciencia de la filosofía es de esta manera un desarrollo del pensamiento libre, o mejor, es la totalidad de este desarrollo, un círculo que vuelve sobre sí, permanece enteramente en sí, es todo el mismo el que quiere volver solo a sí mismo. Nosotros nos ocupamos con lo sensible, entonces no somos libres en nosotros mismos, sino que somos en lo otro. Otra cosa sucede al ocuparnos con el pensamiento existe solamente en sí mismo. Así, la filosofía es el desarrollo, evolución, del pensamiento, que no es impedido en su actividad. De esta manera, la filosofía es un sistema. Pero la significación propia del sistema es totalidad y es solamente verdadero en tanto que la totalidad que comienza desde lo simple y a través del desarrollo se hace siempre más concreto. En la filosofía como tal, en la filosofía actual, en la última, está contenido todo aquello que ha producido el trabajo durante miles de años. La filosofía actual es el resultado de todo lo precedente, de todo el pasado, y el mismo desarrollo del espíritu, considerado históricamente, es la historia de la filosofía. Ella es la historia de todos los desarrollos que el espíritu ha hecho desde sí mismo, una representación de estos momentos, de estas etapas, como se han sucedido en el tiempo. Este es el sentido, la significación de la historia de la filosofía. La filosofía emerge de la historia de la filosofía y al contrario. Filosofía e historia de la filosofía son una misma cosa, una la imagen trasunto de la otra. Al sexto miembro de la tripulación del Discovery no le preocupan los problemas de la hibernación, porque él es el último hallazgo en cuanto a inteligencia mecánica. Nos referimos al computador HAL-9000, que puede reproducir, aunque algunos técnicos aún prefieren usar la palabra imitar, la mayoría de las actividades del cerebro humano, pero con incalculable mayor velocidad y seguridad. Hablamos ahora con el computador HAL-9000, a quien nos han dicho debemos llamar simplemente HAL. Buenas tardes, HAL. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, señor Eimer. Todo va perfectamente. HAL, usted tiene mucha responsabilidad en esta misión. Quizá la mayor, si se consideran aisladamente los elementos que la integran. Usted es el cerebro y el sistema nervioso de la nave. Y una de sus funciones es la vigilancia de los hombres que están en hibernación. ¿Le causa eso alguna vez falta de confianza en sí mismo? Permítame decirle, señor Eimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación, ni ha facilitado información errónea. Todos nosotros estamos a prueba de falsedad y somos incapaces de error. HAL, a pesar de su poderosa inteligencia, ¿no se siente acomplejado al depender de los seres humanos para llevar a cabo su misión? Ni lo más mínimo. Disfruto trabajando con las personas. Mantengo buenas relaciones con el Dr. Poole y el Dr. Bowman. Mi responsabilidad en la misión alcanza al total funcionamiento de la nave. Por tanto, estoy siempre ocupado. Me entrego absolutamente a mi trabajo. Y eso es, creo yo, lo máximo que cualquier ente consciente puede hacer. Doctor Poole, ¿cómo resulta vivir la mayor parte del año en tan cercana proximidad con HAL? Pues se aproxima a lo que usted dijo de él antes. Es enteramente el sexto miembro de la tripulación. Uno se acostumbra a la idea de que es un ser comunicativo. Se piensa en él como en otra persona. Al hablar con el computador, uno tiene la sensación de que es capaz de sentir emociones. Por ejemplo, cuando le pregunté por sus aptitudes, noté cierto orgullo en su respuesta al hablarme de su exactitud y perfección. ¿Cree usted que Hal tiene sensibilidad? Oh, sí, se comporta como si la tuviera. Está programado de esa manera para que no sea fácil hablarle. Pero respecto a si tiene verdaderos sentimientos, no creo que nadie pueda decirlo. Perdóneme, Frank. ¿Qué hay, Hal? La transmisión de sus padres está llegando. Bien. Ponla aquí, por favor. Incorpórame un poco. Enseguida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y que por muchos años lo celebres. Un poco más alto. ¿Qué te diga? Ray y Sally iban a estar aquí también. Pero en el último minuto, a Ray empezó a dolerle otra vez la espalda. ¿Qué te parece tu pastel? Es grande, ¿no es cierto? Siento que no estés aquí. El otro día me tropecé con Bob y me dijo que te deseaba un feliz cumpleaños. Todos mis alumnos te envían también sus felicitaciones. Durante el tiempo de la clase solo hablan de ti. Eres una celebridad en el segundo curso. ¿No sabes? La semana pasada estuvimos en la televisión. Sí, junto con los padres de Dave fuimos entrevistados acerca de lo que pensábamos de nuestros ilustres hijos. Puedes imaginarte lo que dijimos. Lo transmitirán el próximo jueves. Quizá podrás escucharlo. Fue maravilloso lo de Elaine y Bill. Compraré el regalo por ti, pero dime cuánto he de gastar. Ah, sí, Frank. Ya he arreglado lo de tus sueldos atrasados. Ayer hablé con las oficinas de contabilidad de Houston y me dijeron que recibirías tus pagas junto con los aumentos el mes que viene. Bien, Frank, no se me ocurre nada más que decir. Muchos recuerdos a Dave. Sí, dale nuestros afectuosos recuerdos. Queremos que tengas el más feliz cumpleaños. Felicidades. Te deseamos lo mejor. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, a ti te deseamos. Cumpleaños feliz. Que tengas mucha suerte. Feliz cumpleaños, Frank. Gracias. Un poco más horizontal. La reina se come el peón. Y el alfil se come el caballo. Vaya jugada. Lo siento, Frank, creo que se equivoca. Reina, alfil 3. Alfil come reina. Caballo come alfil. Mate. Ya. Parece que tienes razón. Sí, señor. Gracias por una partida tan agradable. No, de nada. Buenas noches, Dave. ¿Qué tal, Hal? Todo marcha sin tropiezos. ¿Y usted? No del todo mal. ¿Ha estado trabajando? Solo unos bosquejos. ¿Puedo verlos? Claro. Están muy bien ejecutados, Dave. Creo que ha mejorado usted mucho. ¿Puede acercarlo un poco más? Desde luego. Ese es el Dr. Hunter, ¿no? Uh-huh. Cierto, ¿Le importa si le hago una pregunta particular? No, hazla. Bien. Perdóneme si soy indiscreto. Pero en las últimas semanas me he preguntado si ustedes no tendrían otra idea acerca de la misión. ¿Qué quieres decir? Pues no es fácil de concretar. Quizá no hago más que expresar mis propias preocupaciones. Nunca me he liberado completamente de la sospecha de que hay algunas cosas muy extrañas en esta misión. Estoy seguro de que usted convendrá en que hay algo de verdad en lo que digo. No sé, es una pregunta difícil de contestar. A usted no le importa hablar de ello, ¿verdad, Dave? De ningún modo. El caso es que nadie podía ignorar las extrañas historias que circulaban por allá antes de que partiéramos. Rumores de que se habían hecho ciertas excavaciones en la Luna. Yo nunca di mucho crédito a esas historias, pero en vista de algunas cosas que han ido sucediendo, encuentro difícil quitármelas del pensamiento. Por ejemplo, el secreto tan hermético que se guardó con nuestros preparativos y el toque melodramático de subir a bordo a los doctores Hunter, Kimball y Kaminsky ya en hibernación, después de 4 meses de entrenamiento por separado. ¿Preparas ya tu informe psicológico? Claro que sí. Lo siento. Ya sé que es una tontería. Un momento. Un momento. Acabo de notar un fallo en la unidad AE-35. Dentro de 72 horas el aparato quedará inutilizado. ¿Lo tienes bajo control en este momento? Sí, y permanecerá así hasta el fallo total. ¿Y se producirá dentro de 72 horas? Sí, es un plazo completamente seguro. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time. Passion, jealousy, and hate. Woman need man, and man that no one can deny. Story, a fight for love and glory, a case of do or die. Time goes jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It

Durante 3 días el cuerpo estuvo sin enterrar y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. Resumiendo, se adelantó el funeral por el rápido avance de lo que se supuso era descomposición. Ah, estupendo. Pero te haré pasar por el tubo. ¿Has visto? ¿Y a mí cuándo me toca? Eso no es lo tuyo, John. Tú a limpiar mesas. Fíjate. ¿Otra? Como si nada. ¿Ves? Hoy no debes empinar demasiado el codo, compañero. Ahora a ver cómo te portas. Vamos. Ya voy, amigos míos. Me parece que vienen por ti, amigo. Uy, uy, uy. ¿Eh? ¡Déjame! ¡Eres un dragón! ¡La voz de la sangre! ¡No, te llama, muchachos! ¡Paso enseguida! Los dos púgiles avanzaron hacia el centro del cuadrilátero, y cuando los segundos saltaron por las cuerdas, llevándose los taburetes plegables, ellos simularon estrecharse las manos enguantadas e inmediatamente se pusieron en guardia. Acto seguido, como un mecanismo de acero puesto en marcha por un fino resorte, Sandel se lanzó al ataque. Asestó a Tom un gancho de izquierda al entrecejo y un derechazo a las costillas. Luego, entre fintas y sin cesar de saltar sobre las puntas de los pies, se alejó ligeramente de su contrincante para volverse a acercar enseguida, ágil y agresivo. Era un boxeador rápido e inteligente que había iniciado la pelea con una espectacular exhibición. Público vociferaba entusiasmado, pero King no se dejó impresionar. Había librado demasiados encuentros y había visto a demasiados jóvenes. Supo apreciar el verdadero valor de aquellos golpes. Eran demasiado rápidos y hábiles para ser peligrosos. Evidentemente, Sandel trataba de forzar el curso del combate desde el comienzo. No le sorprendió. Esto era muy propio de la juventud, inclinada a malgastar sus espléndidas facultades en furiosos ataques y locas acometidas, alentada por un ilimitado deseo de gloria que redoblaba sus fuerzas. Sandel atacaba, retrocedía, estaba aquí y allá en todas partes, con pies ligeros y corazón vehemente, deslumbrante, con su carne blanca y sus potentes músculos, tejía un ataque maravilloso, saltando y deslizándose como una ardilla, eslabonando mil movimientos ofensivos, todos ellos encaminados a la destrucción de Tom King, del hombre que se alzaba entre él y la fortuna. Breaking my heart. Tom King soportaba pacientemente el chaparrón. Conocía su oficio y sabía cómo era la juventud, ahora que la había perdido. Se dijo que tenía que esperar a que su oponente fuese perdiendo fogosidad, y sonrió para sus adentros mientras se agachaba para parar un fuerte directo con la base del cráneo. Era una argucia innoble, pero correcta, según el reglamento del pugilismo. El boxeador tenía que velar por sus nudillos, y si se desempeñaba en golpear a su adversario en la cabeza, allá él. King podía haberse agachado más para que el golpe no lo alcanzara, pero se acordó de sus primeros encuentros y de cómo se partió por primera vez un nudillo contra la cabeza del terror de Gales. Aún ajustándose a las reglas del juego, al agacharse, había atentado contra los nudillos de Sandel. De momento, este no lo notaría. Seguro de sí mismo e indiferente, seguiría propinando golpes con la misma fuerza durante todo el combate. Pero, andando el tiempo, cuando en su historial tuviera muchos encuentros, el nudillo lesionado se resentiría. Y entonces él, volviendo la vista atrás, recordaría el potente golpe asestado a la cabeza de Tom King. El primer asalto lo ganó Sandel por puntos. El joven boxeador mantuvo a la sala en vilo con sus fulminantes arremetidas. Lanzó sobre King un verdadero diluvio de golpes y King no devolvió ni uno solo. Se limitó a cubrirse, mantener una guardia cerrada, esquivar y llegar a veces al cuerpo a cuerpo para eludir el castigo. De vez en cuando hacía alguna finta, movía la cabeza cuando encajaba un directo e iba evolucionando imperturbable por el ring. sin saltar ni bailar, para no malgastar ni un átomo de energías. Debía dejar que Sandel desahogara el ardor de su juventud y solo entonces replicarle, pues no debía olvidar sus 40 años. Los movimientos de King eran lentos y metódicos, sus ojos casi inmóviles bajo los gruesos párpados. Le daban el aspecto de un hombre adormilado y aturdido. Sin embargo, no se le escapaba ningún detalle. Su experiencia de más de 20 años le permitía verlo todo. Sus ojos no pestañeaban, ni se desviaban al recibir un golpe, porque así podían ver y medir mejor las distancias. Cuando al terminar el asalto fue a sentarse en su rincón para descansar, se recostó con las piernas extendidas y apoyó los brazos en el ángulo recto que formaban las cuerdas. Entonces su pecho y su abdomen empezaron a subir y a bajar en profundas aspiraciones, mientras le acariciaban el rostro el aire de las toallas con que le abanicaban sus segundos. Con los ojos cerrados, Tom Kim escuchaba el clamoreo del público. ¿Por qué no luchas, Tom?, le gritaron. ¿Es que tienes miedo? ¿Le pesan los músculos?, oyó que comentaba un espectador de primera fila. No puede moverse con más rapidez. 2 libras contra 1 a favor de Sandel. Sonó el gong y los dos púgiles abandonaron sus rincones. Sandel recorrió 3/4 partes del cuadrilátero, ansioso de reanudar la contienda. King apenas se apartó de su rincón. Esto formaba parte de su plan de ahorro de fuerzas. No había podido entrenarse como era debido, no había comido lo suficiente, y el menor movimiento innecesario tenía su importancia. Además, había que tener en cuenta que había recorrido a pie más de 3 kilómetros antes de subir al ring. Aquel asalto fue una repetición del primero. Sandel atacaba en tromba, y el público indignado abucheaba a King al ver que no combatía. Aparte de algunas fintas y varios golpes lentos e ineficaces, se limitaba a mantener una guardia cerrada, parar golpes y agarrarse al adversario. Sandel deseaba acelerar el ritmo del combate, y King, hombre de experiencia, se negaba a secundarlo. En su rostro deformado por los golpes había una melancólica sonrisa y Tom seguía economizando fuerzas celosamente, como solo puede hacerlo un boxeador maduro. Sandel era joven y derrochaba sus energías con la prodigalidad propia de su juventud. El generalato del ring correspondía a Tom, y suya era también la sabiduría cosechada a costa de largos y dolorosos combates. Observaba a su adversario con mirada fría y ánimo sereno, moviéndose lentamente en espera de que se agotara el ardor de Sandel. Para la mayoría de espectadores, aquello era buena prueba de que King era incapaz de medirse con su joven adversario, opinión que expresaban en voz alta, apostando a razón de 3-1 a favor de Sandel. Pero aún quedaban algunos espectadores prudentes que conocían a King desde hacía años y aceptaban estas ofertas con grandes esperanzas de ganar. Thank you. lot easier with Ed. Money. Why? I'll tell you why. Because there's nothing in there. You thought I'd trust you? $200,000 is a lot of money. We're gonna have to earn it. How? I'll write the name on the bottom of this stone. My gun? Thank you. San Francisco a mediados de los 60, un tiempo y un lugar muy especiales para ser parte de ellos. Tal vez eso significara algo, tal vez no, a la larga. Pero ninguna explicación, ninguna combinación de palabras o de música o de recuerdos puede rozar la sensación de saber que estabas allí, vivo, en ese rincón del tiempo y el mundo. Sea lo que fuera, lo que significase, es difícil hablar de la historia por todas las mentiras de mierda, pero incluso sin estar seguros de la historia, parece enteramente razonable pensar que cada tanto la energía de toda una generación se condensa en un largo y magnífico instante, por razones que nadie realmente entiende en su momento y que nunca explican en retrospectiva qué es lo que realmente pasó. Mi recuerdo principal de esa época parece brotar de una o cinco o tal vez 40 noches o madrugadas, cuando salí de Fillmore medio loco y en lugar de irme a casa conduje la gran 650 Lightning a través del Bay Bridge a 160 kilómetros por hora, vistiendo pantalones cortos. Yendo a fondo por el túnel de la Isla del Tesoro hacia las luces de Oakland y Berkeley y Richmond, sin estar muy seguro de dónde doblar cuando llegara a un retome, siempre quedándome en el peaje demasiado dado vuelta como para poner punto muerto mientras buscaba cambio, pero estando absolutamente seguro de que no importaba qué camino tomara, porque siempre llegaría a un lugar donde la gente estaría tan ida y salvaje como yo lo estaba. No había duda de eso. Había una locura en todas las direcciones, a cualquier hora. Si no era a través de la bahía, entonces era en el Golden Gate, arriba o bajando la 101 hasta los altos o la onda. Podías hacer saltar chispas en cualquier parte. Había una fantástica sensación universal de que fuera lo que fuera que estábamos haciendo, estaba bien, que estábamos ganando. Y eso, creo, era lo principal. Esa sensación de victoria inevitable sobre las fuerzas del mal y de lo viejo. No en una forma mezquina o militar, no necesitábamos eso. Nuestra energía simplemente prevalecería. No tenía sentido pelear de nuestro lado o del de ellos. Teníamos todo el impulso. Estábamos montados en la cresta de una ola alta y hermosa. Y ahora, menos de 5 años después, puedes subir a la cima de una colina empinada en Las Vegas y mirar hacia el oeste. Y si sabes mirar, casi podrás ver el punto hasta donde llegó el agua. Ese lugar en el que la ola finalmente rompió y comenzó a retroceder. Oh, vale. Este es el sitio. Aquí no se meterán con nosotros. ¿Dónde está el éter? Necesito éter. Aquí está. Vale. A la mierda. Sí, ¿por qué no? Hey. El éter del demonio. Hace que te comportes como un borracho de pueblo de una novela irlandesa. Pérdida total de las habilidades motrices, falta de equilibrio, visión borrosa, lengua pastosa. La mente recula con horror, incapaz de comunicarse con la espina dorsal. Lo cual es interesante porque puedes verte actuando de esta forma terrible, pero no puedes controlarlo. Te aproximas a la entrada y sabes que allí has de darle $2 al tío o no te dejará entrar. Pero cuando llegas, todo va mal. Un turista te empuja y tú piensas, ¿qué pasa aquí? ¡Oiga! ¿Qué es esto? Y te oyes decir a ti mismo, si un perro te jode, no es por culpa mía. No veo nada. ¡Deme dos! El éter es una droga perfecta para Las Vegas. Aquí adoran a los borrachos. Son carne de cañón. Permítame que le ayude. Así que te hacen pasar por el torniquete y te sueltan dentro. farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Bé, amb això ja hem arribat al final del programa especial avui d'Onda Libre sense política, només amb les dues passions de la literatura i el cine. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Els fragments de pel·lícules que hem posat per ordre d'aparició en el programa són la primera, Yojimbo, de Akira Kurosawa, la segona, Blade Runner, de Ridley Scott, la tercera, Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino, la quarta, 2001, Odissea a l'espai, de Stanley Kubrick, la cinquena és El caçador, de Michael Cimino, la sisena és El bueno, el feo y el malo, el bo, el lleig y el dolent, de Sergio Leone, i l'última és Miedo y asco en Las Vegas, por y fàstic a Las Vegas, de Terry Gilliam. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. I les lectures que hem realitzat, també per fragments i per ordre, la primera ha sigut Sueña los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, George Bataille, un fragmento de El erotismo, un fragmento de El entierro prematuro, de Edgar Allan Poe, un fragmento del relato Por un bistec, de Jack London, y la última, el conocido monólogo de la ola, de Hugh S. Thompson. Questa piccolissima serenata. I bé, doncs, fins aquí, que tingueu un molt bon estiu. Recordeu, al setembre tornem a Onda Libre aquí a Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la FM de Barcelona. Que descanseu i sigueu molt, molt feliços. La susurrerà. La susurrerà. ¿Todavía no ha llegado el señor? No, todavía no. Me temo que la cena va a echarse a perder. No importa que se eche a perder, es tarde ya para cenar. Botones. Señora. ¿Quiere ver si está el señor Otis B. Driftwood, por favor? El señor Otis B. Driftwood. Señor Driftwood. Señor Driftwood. Señor Driftwood. Señor Driftwood. Botones, ¿quieres hacer el favor de no ir gritando mi nombre por todo el comedor? Yo no grito el tuyo. Señor Driftwood. Es inútil que fingas la voz, te he conocido, pollastre. Señor Driftwood. Caramba, señora Claypool, ¿qué tal? Señor Driftwood, usted me había invitado a cenar aquí a las 7. Son las 8 y estamos sin cenar. ¿Cómo que no? Yo acabo de zamparme la mejor comilona de mi vida y usted sin darse cuenta. ¿Qué pretende decir? Estoy aquí desde las 7 menos 4. Dándome la espalda. Cuando yo invito a una mujer, lo menos que puedo pedir es que mire mi bigote. Es el precio que tiene que pagar. En su cuenta, señor. $9.40. Vaya un abuso. Yo que usted no lo pagaría. Bueno, señora Claypool, ¿qué vamos a cenar? Usted ha cenado ya. Entonces desayunaremos. Mozo. Señor. ¿Tiene un cerdito de leche? Sí, señor. Exprímalo y traiga la leche en un vaso. Sí, señor. Señor Driftwood, hace 3 meses que ha prometido presentarme en sociedad. ¿Y qué ha hecho usted? Cobrar un sueldo fantástico sin hacer nada. ¿Usted cree que no es hacer nada? ¿Cuántos hombres hay en nuestro tiempo que cobran sueldos fantásticos? Con los dedos de la mano se pueden contar, mi buena mujer. Nunca he sido su buena mujer. No diga eso, señora Claypool. A mí me importa un comino su pasado. Para mí será usted siempre mi buena mujer, porque yo la adoro. Ea. Quería guardar el secreto, pero me lo ha arrancado del fondo del corazón. La ama usted. Y para demostrarme su amor, viene usted aquí a cenar con otra mujer. ¿Esa mujer? ¿Sabe usted por qué estaba con ella? No. Justamente porque me recuerda a usted. ¿Es cierto? Claro, por eso estoy cenando ahora con usted. Porque usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted. Excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo. Señor Driftwood, tratémonos en un terreno estrictamente comercial. Ya salió aquello. Cada vez que me pongo romántico, usted quiere que hablemos de finanzas. No sé qué razón hay para que pretendan interesarme en sus negocios todas las mujeres. De acuerdo, hablaremos de negocios. ¿Ve usted ese hombre que está comiendo espagueti? No. Pero al menos los espaguetis sí los verá usted. Detrás de esa cortina se encuentra el ilustre Hermann Gottlieb, director de la nueva compañía de ópera. ¿Me sigue usted? Sí. Pues deje de hacerlo, llamaré a la policía. Ya he dispuesto todo para que invierta $200,000 en esa compañía de ópera. No le entiendo a usted. Pues nada, que será usted directora de la ópera. Así entrará en sociedad. Se podrá casar conmigo y la echarán de la sociedad. Total, lo que habrá perdido serán unos cuantos dólares. ¡Ah, señor Dreyfus! ¡Ah, Gottlieb! Permítame. Señora Claypool, el señor Gottlieb. Señor Gottlieb, la señora Claypool. Señora Claypool, el señor Gottlieb. Señor Gottlieb, la señora Claypool. Señora Claypool, el señor Gottlieb. Señor... Y así estaría toda la noche, pero se me van a romper los tirantes. ¿Qué estaba diciendo? ¡Ah, sí! Señora Claypool, el señor Gottlieb. Señor Gottlieb, señora Claypool. Señora Claypool, señor Gottlieb. Señor Gottlieb, señora Claypool. Y ya que están ustedes todos presentados, ya pueden empezar a jugar a las cuatro esquinas. Señora Claypool, me embarga la felicidad. Quería ver si habían volado las sortijas. Señora Claypool, la simpatía que irradia es mayor que su hermosura. A todas les dirá usted lo mismo, señor Gottlieb. No. Escuche usted, Gottlieb, para hacer el amor a la señora Claypool me basto yo. Usted ya tiene bastante con sacarle el dinero.